el Comité de Solidaridad con Kurdistán Región Chilena Gualmapu les invita al lanzamiento del libro Mujeres de Kurdistán, la revolución de las hijas del sol. Un exhaustivo recorrido a la praxis revolucionaria de las mujeres que hoy se encuentran en lucha contra el terrorismo de Estado, el etnocidio y el patriarcado, resistiendo y liberando a su pueblo para la recuperación de la identidad y la memoria histórica. La invitación es para el día viernes 20 de julio, desde las 19 horas, en la Sala Sacié de la Casa Central de la Universidad de Chile. Asimismo, extendemos la invitación para el día sábado 29 de julio, desde las 11 horas, al taller Cuerpo, Danza, Territorio, Feminismos de Abyayala al Kurdistán, impartido por la compañera Roma Vaquero, el que se realizará en la Junta Vecinal número 19, ubicada en Avenida El Valle, número 6069, en la comuna de Peñalolén, población La Hormiga. Les esperamos entonces para compartir nuestras experiencias en torno a nuestro cuerpo, la danza y el territorio. Te esperamos, porque la resistencia es vida, mujer, vida y libertad.